El máximo dirigente Kim Jong-un recibió mensajes y cartas de felicitación de diversos países con motivo del 53 aniversario del inicio del trabajo del gran general Kim Jong-il en el Comité Central del Partido del Trabajo de Corea. Entre los remitentes figuran los secretarios generales del Comité Central del Partido Comunista de Nueva Yugoslavia, el Comité Central del Movimiento Popular de Liberación de Angola y la Federación de Trabajadores del Líbano, y dirigentes de partidos políticos y personalidades de alto rango de los sectores político, social y económico de diversos países, como Rusia, China, Mongolia, Nepal, Pakistán, Inglaterra, Irán, Noruega, Estados Unidos, Suecia, Sudáfrica, México y Brasil, así como representantes de las organizaciones internacionales y de estudio de la idea Juche y de entidades de amistad y apoyo a la reunificación de Corea. En las misivas, ellos subrayan que los distinguidos méritos protagonizados por el gran general Kim Jong-il en toda su vida, para la patria, el pueblo y la verificación de la independencia en el mundo, estarán grabados para siempre en el corazón de la humanidad progresista. Asimismo, expresan la seguridad de que bajo la sabia orientación del máximo dirigente Kim Jong-un, el Partido del Trabajo y el pueblo de Corea alcanzarán mayores logros en su lucha por la reunificación del país y la victoria final de la construcción de la potencia socialista. Por otra parte, el Comité Central del Partido del Trabajo de Corea recibió un mensaje de felicitación del Comité Central del Partido Popular de Camboya.